El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. En esta mañana dominical, Tema con Variaciones, su programa pionero de la radio venezolana, da a todos un cordial saludo de buenos días. A nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este espacio, de José Vicente Gamboa, gerente de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez, aquí enfrente mío en la consola de sonido, y quien tiene el inmenso placer de hablarle, Zein Argollo Ponte, en la producción de este programa. Hoy concluimos la serie con los 6 cuartetos de cuerda de Wolfgang Amadeus Mozart dedicados a Joseph Haydn, en este segundo ciclo de obras maestras de la música de cámara, iniciado con estas composiciones justamente hace varias semanas. Así que repetimos el hashtag de esos programas para que de inmediato interactúen con nosotros por las redes sociales. Numeral TCB, tema con variaciones, Mozart Cuartetos Haydn, por nuestras cuentas de Twitter, @710capital y @altoynítido, y nuestras páginas de Facebook, Radio Capital, YBKY 710 AM y Einar Goyo Ponte. 5 años llevó a Mozart completar esta colección. Durante ellos escribió también más de la mitad de los conciertos para piano que compondrá desde que vive en Viena, la Sinfonía Linz, varias piezas para recitales, fugas y preparaba los conciertos académicos gracias a los cuales sobrevivía económicamente. Mozart consideraba el género de los cuartetos de cuerda con muchísimo respeto. Le gustaba trabajarlos lentamente y con mucho cuidado. Haydn, el destinatario de esta colección, solía alabar a Mozart como el más grande compositor que había conocido, por su gusto y por el gran sentido de la escritura que tenía como ninguno. Nunca he escuchado una de sus obras de la cual no haya aprendido algo, también solía decir. La semana pasada nos quedamos a la mitad del cuarteto Kegel 464, el quinto de la colección. Su tercer movimiento, un andante, es el segundo y último uso de la forma del tema con variaciones en todos los cuartetos de cuerda compuestos por Mozart. Este es reconocible en todas las variaciones, hasta que en la sexta y última cobra un nuevo significado. El bajo, sobre una suerte de pedal, nos lleva a esperar algo inusual, pues en la coda, en lugar de reaparecer, adquiere una expresión virtualmente independiente, pasando por todas las voces hasta concluir en el primer violín, convirtiéndose en el clímax del movimiento. Lo sigue un allegro de dominante estilo contrapuntístico, que sin embargo contiene un elemento fuertemente romántico, con el segundo motivo en el modo que se diría religioso de sus acordes y en la calidad plenamente cromática de su desarrollo. A Beethoven lo complacía particularmente este rondó. Como la semana pasada, será el prestigioso Cuarteto Amadeus, formado por Norbert Breining y Sigmund Niesel en los violines, Peter Schidloff en la viola y Martin Lovett, cello, quienes nos interpreten el andante y el allegro final del cuarteto en la mayor, Kegel 464, quinto de la colección dedicada a Joseph Haydn por su autor Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you. Thank you. Acabamos de escuchar los dos últimos movimientos del cuarteto de cuerdas Kegel 464 de Wolfgang Amadeus Mozart con el cuarteto Amadeus, en este último programa sobre la colección de seis cuartetos dedicados a Haydn, obras maestras de la música de cámara en este segundo ciclo que estamos ofreciéndoles. Vamos a identificar y al regreso disfrutaremos con su exégesis previa del último cuarteto de la colección. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. Hemos llegado a la segunda parte de esta última entrega de la serie sobre los seis cuartetos de cuerda dedicados a Haydn por Mozart en el tema con variaciones de hoy. Queremos recordarles el hashtag para su interacción con nosotros. Es #TCB Mozart Cuartetos Haydn por nuestras cuentas de Twitter @710Capital y @AltoYNítido y nuestras páginas de Facebook Radio Capital YB Calle 710 AM y Einar Goyo Ponte. El último cuarteto de la colección es, aparte del Kegel 458, el único con subtítulo. Se le llama Las disonancias, debido a que hasta el final del adagio introductorio, Mozart juega con intención de infringir, gracias a una abreviatura radical de todos los procesos de modulación, las reglas y los equilibrios de la armonía tradicional. Si las notas del inicio, largas, tensas, disonantes, un la bemol que surge del fondo de un la natural, han quedado como símbolo histórico de la valentía, el cuarteto entero se desarrolla por la vía de la experimentación armónica. Cada episodio, cada frase, cada inciso lo comprueban. La límpida trama del tema melódico del andante, admirado por Richard Strauss, la cantilena del minueto con sus bruscas figuras, el apasionado trío y hasta la huella haydniana del finale que se adelanta hacia invenciones comparables a las composiciones schubertianas. Algunos historiadores proponen que este cuarteto en particular habría sido ejecutado una noche de febrero de 1785, apenas un mes después de haber sido compuesto por Mozart mismo en la viola, acompañado de Haydn, su destinatario, y Karl Dietersdorf en los violines, y Johann Baptiste van Hall, otro compositor de la época, en el cello, en presencia de Leopold, el padre de Wolfgang Amadeus. Nosotros lo escucharemos íntegro en sus cuatro movimientos con el brillante cuarteto Amadeus integrado por Breining, Nissel, Schidloff y Lovett. Último de los cuartetos dedicados a Haydn, el cuarteto Kegel 465, Las disonancias de Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you.

con la audición del cuarteto de cuerdas en do mayor, Kegel 465, llamado Las disonancias de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretado por el cuarteto Amadeus, concluye este tema con variaciones, con la última entrega de la serie sobre los cuartetos de cuerda dedicados por Mozart a Haydn, en este segundo ciclo de obras maestras de la música de cámara, que va a continuar, pero transitando hacia el romanticismo y el siglo XIX en próximos programas. Por ahora, José Vicente Gamboa, gerente de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez en los controles del sonido, la grabación y la edición, y quien les habló, Einar Goyo Ponte, en nombre del profesor Corrado Galcio en la producción, quienes hemos leído y respondido sus tweets y mensajes por las redes sociales a través del hashtag #TCB Mozart Cuartetos Haydn, nos despedimos hasta el próximo domingo, cuando retornaremos con otro programa de esta cátedra radial de la música universal, en tema con variaciones, al cabo de otra valiente semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.